pensando en ti. Pensando en ti, Ráfaga hizo un disco en vivo para que puedas disfrutar de su contagiante ritmo. Con todos sus éxitos en un solo disco, de una, lo mejor está aquí. Explícame, pensando en ti, se dueña, háblame, no puedo olvidarte, para que baile mi gente, fuiste infiel, explícame, la luna y tú, mentirosa, y muchos, pero muchos más. Ráfaga en vivo. Ráfaga en vivo, 21 canciones para no parar de bailar. Ráfaga en vivo y su gira por Chile. Si estuviste ahí, ahora vívelo otra vez. Luna, luna, luna. Ráfaga ya está en tu tienda, en compactos y cassettes. Líder Music. Vívelo.